en Bilbao, en Barcelona, en Madrid. El tercer mundo está aquí. Cuando yo era pequeña, a los niños pobres no nos dejaban dormir las chinches. A los niños pobres de ahora, Madrid, Barcelona, Bilbao, a los niños pobres de ahora no les dejan dormir las ratas. Son ratas rubias, como chinches gigantescas. En Bilbao, en Barcelona, en Madrid, el tercer mundo está aquí. Diréis que no es poesía. Pues sí. Es que, a ver,